FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 10 de octubre de 2009, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, sancionada ese día por el Congreso Nacional. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. ¿Qué tal? Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Primero, felicitaciones, Radio Gráfica. Han conseguido la licencia después de mucho tiempo, de mucha resistencia, de mucha lucha. Y en la semana que se cumplen también 10 años de la sanción 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, esa lucha, resistencia que logró una ley de servicios de comunicación audiovisual, Ley de Medios, que sentó un precedente, que terminó con una época oscura, porque la legislación que estaba era de la dictadura militar, y mucho se batalló para esa ley, se discutió en foros, nosotros participamos como Cetera en el Congreso. En los foros participaron las radios comunitarias, por supuesto Farco, participaron universidades, pueblos originarios, y la verdad que tuvo sus frutos la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por supuesto, bastardeada por este gobierno, que lo primero que hizo, la primera marcha, siempre lo decimos, en diciembre de 2015, fue la marcha que hicimos al Congreso cuando voltearon la Ley de Medios, hicieron lo que quisieron. Y se da también la paradoja que en esta semana recuperan su libertad Cristóbal López y Esteban de Sousa, los responsables, los ejecutivos de C5N, ¿no? Una causa bochornosa contra la libertad de expresión, una persecución. Querían acallar ese medio, querían cerrarlo. Y bueno, deben ser los nuevos aires que corren después del 11 de agosto, que la justicia los deja en libertad. Aclarar que ninguno de esos medios independientes, que se dicen independientes entre comillas, dijo nada. Imagínense en otra época, los últimos 12 años, que decían que no había libertad de expresión, la prensa hegemónica y la derecha. Imagínense que hubieran puesto presos sin causa a ejecutivos de un medio opositor. Pero bueno, salen estas dos personas, una mancha negra para la libertad de prensa en la Argentina. Canto Maestro, programa de Cetera, en la emisión 647. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. El programa de Cetera. Teléfono, 2150-7456. Celular, 11 50 12 16 militantes @radiográfica893. Un repaso por el camino de una histórica clase. 89.3. Instagram @radiográfica893 y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido. me pregunto que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También esta semana el candidato a presidente Alberto Fernández presentó su plan para erradicar el hambre con organizaciones sociales, gremiales, industriales, universitarias. Y bueno, porque la verdad que el hambre, lo venimos diciendo hace bastantes programas, el hambre está acosando a las familias argentinas, a nuestros niños, jóvenes, a los jubilados, más del 35% de la pobreza en Argentina. Esto es Canto Maestro, programa de Cetera. En la semana, también hay que decirlo, 5 de octubre fue el Día Mundial de los Docentes. Nosotros estamos, siempre lo decimos, participamos, somos parte del Internacional de la Educación, que nuclea a más de 35 millones de docentes de todo el mundo, de más de 167 países. Sonia Lesso es miembro de ese comité ejecutivo y se cumplió en todo el mundo el Día Mundial de los Docentes, con situaciones en muchas regiones del mundo preocupantes, donde la Internacional de la Educación, por supuesto, actúa y está presente. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo no permito que me impidan seguir, no los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y Carbón, Tiza y Maestros Militantes. Florencia Cecilia Arseno Rodríguez Garuti tenía 22 años. Había nacido el 5 de enero de 1955 en Mar del Plata, Buenos Aires. En esa provincia, en la ciudad de La Plata, el 9 de octubre de 1977, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Florencia Cecilia Arseno Rodríguez Garuti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Se realizó esta semana en la UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, un encuentro, educación, educación, educación, temas de agenda política, organizado por la Organización Interamericana para la Educación, la UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional, y la UMED. Y hubo muchos disertantes. El encuentro, que contó con la participación de muchas organizaciones, el encuentro era un análisis, hacían los disertantes, los expositores, un análisis de la situación educativa y qué propuestas hacer al futuro gobierno con el tema educativo. Y quienes disertaron en el cierre del encuentro, Sonia Lezo, Adriana Puigros, Flavia Terigi, Nicolás Trota, Luis Scasso y Adrián Canelotto. Vamos a escuchar fragmentos de lo que decía Sonia Lezo. Hay un debate que no es solo de los educadores, de las educadoras, no es solo de los docentes, no es solo de los ministerios de educación, pero hay que construir una institucionalidad que no haga que cada 4 años nosotros tengamos que pagar 100 años de endeudamiento externo. Me parece que hay que construir consensos básicos ciudadanos que tengan que ver con la ciudadanía, ni siquiera partidarios, sino consensos generales de la sociedad que no nos lleven a retroceder y que volvamos a discutir casi, no en el punto de partida, porque no nos saben claramente que no está en el punto de partida. Es la primera cosa que me parece que hay que señalar. Porque si no, la verdad que pensar en políticas educativas, que son algo que se piensan para el largo plazo, no se piensan para un año, para 2 años, no hay ninguna posibilidad, que ningún gobierno, ni provincial, ni nacional, ni incluso ningún sindicato pueda plantear una transformación de la educación a nivel nacional o en las provincias si no hay una mirada de largo alcance. Era Sonia Lezo en el encuentro Educación, Educación, Educación, donde se realizaron propuestas para el futuro gobierno ante la problemática educativa que ha dejado estos 4 años de ajuste y desinversión. Este encuentro que se realizó en la UMED. Canto Maestro, el programa de Cetera. Abrazo el corazón, mi grito es el de tu voz, viento y libertad, mi huella es la de tu andar. Del año 2006, al regreso de un viaje a la escuelita del Paraisal, el micro en el que viajaba la delegación de alumnos, ex alumnos, profesores y directivo de la escuela ECOS, un colegio de Capital Federal, tuvo un brutal choque. fue embestido por un camión cuyo conductor estaba ebrio. El trágico saldo fue de 9 alumnos fallecidos: Benjamín, Delfina, Federico, Justin, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás, Julieta P y una docente llamada Mariana. También murieron el conductor del camión y su acompañante, y hubo casi 40 heridos. Desde el 2007, el Consejo Federal de Educación estableció el 8 de octubre como Día Nacional del Estudiante Solidario. Es en reconocimiento a la labor solidaria que diariamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en homenaje a los 9 alumnos y a la docente de la Escuela ECOS de la Ciudad de Buenos Aires que perdieron la vida en el accidente. Agua del cielo, mi fruto es el de tu flor. Olas de inmensidad, mi sal es de tu mismo mar. Heridas y curación, mensajero de tu cantar. Estas son tus caricias, una noche hará mil días. Mi naturaleza es ser semilla. Las puertas abriré y la muerte nos tapará. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Estamos comunicados con Estela Díaz, secretaria de Género de la Cetera. ¿Cómo estás, Estela? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Una reflexión sobre el emocionante congreso de la CTA de hace casi una semana. Mira, la verdad que la palabra emoción creo que sigue estando, nos atraviesa, porque sabemos que en realidad ha sido una decisión política de enorme responsabilidad, de una escala que claramente mira lo que está pasando en el proceso político argentino, pero diría de la región también, la expectativa que hay en América Latina porque efectivamente se termine con la experiencia catastrófica neoliberal que hemos vivido estos 4 años. Es una mirada que tiene atento a los países de la región y a muchos de los delegados sindicales que nos acompañaron en el plenario nacional. Pero digo emoción porque combinamos con eso, con enorme responsabilidad política, pero sabemos que eso nos atraviesa en la esperanza de que esta unidad va a ser una unidad protagónica en el camino de la construcción de un gran acuerdo nacional que vuelva a poner la igualdad, la inclusión, la justicia social en los ejes políticos de la Argentina. Una nueva marcha nacional de mujeres. Tenemos el encuentro este 12, 13, 14 en la ciudad de La Plata, mi ciudad, además. Así que 34 años. Ha sido parte, uno de los motorcitos, no el único, pero uno de que nos ha acompañado todos los años en este espacio tan plural, diverso. Yo decía que la palabra encuentro es lo que mejor lo define porque, bueno, allí debatimos, marchamos, hacemos actividades culturales, talleres de debate, más de 100 ejes de discusión va a haber este año en la ciudad de La Plata. Y también, como siempre, confrontaciones, discusiones muy fuertes, hay perspectivas que se confrontan desde miradas absolutamente distintas del proceso político, social. pero creo que sobre todo lo que ha nutrido muy fuerte es la agenda por los derechos de las mujeres, la agenda de la igualdad, la agenda también más general política y social de la Argentina, porque así como allí discutimos trabajo, mucho tiempo crecían los talleres de trabajo y sindicalismo en la época del kirchnerismo, en la época del 2001-2002 crecían los de desocupación, territorio, organizaciones sociales. Bueno, creo que este año va a estar muy atravesado porque a poquitos días va a haber elecciones y porque creo que la esperanza de un cambio total de rumbo en la Argentina va a estar muy presente y mucho debate que obviamente nos va a poner la atención de las discusiones electorales, pero bueno, nosotros tenemos también discusiones estratégicas, la igualdad, el trabajo, erradicar las brechas laborales para las mujeres, la violencia de género que sigue siendo un problema tan acuciante, enorme cantidad de temas para discutir y las compañeras de la CTA organizándonos muy fuerte. Allí vamos a hacer un plenario de las trabajadoras el sábado, después que terminan los talleres a las 18:30 en la Facultad de Psicología en La Plata. Y el domingo nos preparamos para la gran plaza del Frente de Todes que vamos a hacer en el bosque y luego la gigantesca columna y marcha del domingo, que siempre es un hermoso momento de transitar todas las calles de la ciudad. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, muchas gracias, un abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. En amor, medio entender una palabra es entender mucho, más que entenderla del todo. Descartemos la solución providencial, la de un hombre que surge y lo arregla todo. Esta solución cabe esperarla siempre, a condición de no contar nunca con ella. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un pueblo en sangrienta anarquía, un pueblo en la miseria, es todavía un pueblo y tiene derecho a toda esperanza. Pero un pueblo sin idealidad no es nada ni tiene derecho a nada. Joan Margall y Gorín. Palabras maestras. Palabras maestras. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Pedro Blanco Acosta nació en Buenos Aires el 10 de octubre de 1902. Bandoneonista, director y compositor. El tango lo bautizó Pedro Laurez. Siendo niño aún, estudió violín, pero ya con 15 años se decidió por el bandoneón. Regresó en 1920 a Buenos Aires, donde pasaría a formar parte de la orquesta del pianista Roberto Goyeneche. En 1925 ingresó al sexteto del violinista Julio De Caro. Allí pasó a conformar la pareja de bandoneones con su ídolo, Pedro Mafia. Ese mismo año, el dúo Mafia Laurens grabaría sus primeros dos discos con los tangos Julián, Buen Amigo y Sonza, y el Foxtrot Titina. En 1934 formó su propia orquesta. En el piano estaba Don Osvaldo Pugliese. En 1937, Pedro Laurens grabó un tema bisagra dentro de la historia del tango. Hizo su versión de Arrabal. A partir de 1960, formó parte del célebre Quinteto Real, integrado por grandes solistas. De sus obras recordamos Mala Junta, Milonga de mis amores, Como dos extraños, Pedro Blanco Acosta. Pedro Laurens se fue de gira el 7 de julio de 1972. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí.

pasan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su par te traigo de cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré para amarte más. Soy de miel moré para amarte más. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. Susana Margarita Petrona Certudi nació el 3 de noviembre de 1925. Después de recibirse de maestra, ingresó en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Danzas, donde pasó a la Secretaría del Instituto Nacional de la Tradición. En 1958 publicó con otros colegas el libro Renca, folclore puntano. Dos años después, realizó la introducción, clasificación y notas para cuentos folclóricos de la Argentina. Pasó la inmortalidad el 10 de octubre de 1977. Canto Maestro recuerda a Susana Margarita Petrona Certudi. Mirada, sueño y trabajo. Raíces de nuestra historia. Identidad que nos construye. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Todos sabemos que Ecuador está pasando una situación terrible. Este presidente, que fue vicepresidente de Correa, está haciendo una reforma laboral brutal. El pueblo está levantado. Y vamos a escuchar en primer término un mensaje público que hizo Rafael Correa, expresidente, y después el análisis, la reflexión de Pedro Brieger sobre la situación en Ecuador. Primero, Rafael Correa. Queridos compatriotas, han destrozado la patria, pero nos levantaremos, seguiremos adelante. De esta durísima lección, todos debemos aprender. Nuestros jóvenes no conocieron el viejo país. Algunos otros lo olvidaron. Ahora está de vuelta. Que jamás nos vuelvan a engañar. Que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso. No solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Nebot, Lasso, Bucarán, la izquierda falsaria, por odio y temor a Correa, permitieron el peor gobierno de la historia. Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos. Cuando hemos tenido 2 años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Volverán los días de gloria, volverán. Hasta la victoria siempre, compañeros. Era Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ante la grave situación que vive el pueblo ecuatoriano. Y ahora sí, como lo decíamos, vamos a escuchar la reflexión, el análisis siempre certero de Pedro Brieger, periodista especialista en política internacional, sobre la situación en Ecuador. Estamos presenciando en Ecuador una verdadera revuelta popular, que tiene una característica: es básicamente una revuelta en contra de las políticas de ajuste, lo que en Ecuador llaman el paquetazo, pero yo diría que es una revuelta en contra del Fondo Monetario Internacional. Y agregaría un elemento: en menos de 2 meses, las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional han conocido 2 verdaderas revueltas populares. Una por las urnas, en la Argentina, el 11 de agosto, donde claramente se le dijo que no a las políticas de ajuste implementadas por Mauricio Macri. La otra, en las calles. Una protesta que está acorralando al presidente Lenín Moreno, que tuvo incluso que abandonar la capital Quito y el Palacio de Gobierno, trasladando su sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. Se lo permite la Constitución, por supuesto, cuando se declara el estado de excepción, pero a nadie se le escapa que es un signo de debilidad. Bien es cierto que Lenín Moreno acusa básicamente a Rafael Correa y a Maduro de estar detrás de las protestas, no se puede ignorar que gran parte de la gente que está movilizando, no solamente que no tiene nada que ver con el movimiento de Rafael Correa, sino que incluso estuvo en contra del movimiento de Rafael Correa. Plantear, como lo hizo Lenín Moreno en una entrevista a la BBC de Londres, que detrás de Correa está Maduro y que hay una gran conspiración de Venezuela, del dictatorzuelo, como dice Lenín Moreno, suena a esta altura de las circunstancias un disparate. Porque además, en la entrevista a la BBC de Londres, Lenín Moreno lo que hace es decir que en realidad todas las medidas implementadas son para favorecer a los más pobres. Extraña circunstancia esta de los paquetes y medidas de ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional, que se dicen siempre que se hacen en nombre de los más pobres, pero terminan perjudicando a las mayorías. Los movimientos indígenas son muy importantes en Ecuador, están llegando a Quito, son parte del paro nacional, están siendo reprimidos. La represión con estas características no se ve hace tiempo en Ecuador, y Lenín Moreno efectivamente está acorralado. No sabemos todavía si podrá negociar o dar un paso atrás, pero por ahora el adelantamiento de las elecciones, como plantea los seguidores de Rafael Correa, no parece una posibilidad. Hay una pulseada, la pulseada en las calles, y un gobierno minoritario hoy en día que solo tiene el apoyo de los partidos políticos de la derecha. Lo mismo que hicieron campaña en contra de Lenín Moreno cuando venía de la mano de Rafael Correa. Era Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional, y su análisis sobre la situación en Ecuador. comunicados con Daniel Arroyo, diputado nacional, exministro de Desarrollo Social. Muchas gracias. Quería preguntarte, de 27,3 a 35,4 ha crecido la pobreza en estos años. Estos datos son del 30 de junio. Está claro que después de eso hubo una devaluación que aumentó los alimentos del 30%. Está claro que la pobreza hoy es mayor que la que anunció el INDEF el 30 de junio. Es evidente que hay que tener otras políticas públicas, primero que paren la caída, y para empezar hay que tomar el tema del costo de los alimentos, que es el punto decisivo hoy. ¿Cuáles son, a tu criterio, las políticas que han ocasionado esta catombe, esta pobreza, esta indigencia? El gobierno ha encarado un modelo que es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Eso deja 20 millones de personas afuera. El esquema que lleva adelante el gobierno le quedan 20 millones de personas afuera. Además de eso, es un gobierno que es una estructura de negocios y entonces que tiene que controlar el precio de los alimentos, que es dueño del supermercado. Lo mismo pasa con medicamentos, lo mismo pasa con el combustible. Si además de todo han cooptado el Estado, entre las dos cosas juntas ha sido realmente muy complicado. Subieron los costos fijos de la familia porque el que tiene que pagar luz, gas, agua, alimentos, transporte no le alcanza y termina endeudándose. El gobierno termina con más pobreza, con más desocupación y con más desigualdad de como arrancó. O sea, ha hecho todo mal, objetivamente. ¿Qué medidas de un futuro gobierno que esperemos que sea nacional y popular para empezar a paliar esta situación? Nosotros a partir del 10 de diciembre tenemos que encarar algunas políticas para parar la caída. Primero, regular el precio de la canasta básica de alimentos. No hay manera, si no generamos una regulación sobre el acceso a la canasta básica de alimentos, no hay manera, no hay política social posible si no garantizamos lo básico de lo básico, que es la canasta básica de alimentos. Lo segundo que hay que hacer es el tema de crédito no bancario a tasa muy baja, del 2 o 3% anual, para máquinas y herramientas, para desendeudar, para el carpintero tener una sierra circular, para quien cosa repone su casa, tiene una máquina que hacer, y para desendeudar a las familias que están endeudadas, como antes decía, el 200% de interés anual. En tercer lugar, hay que cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes, por ejemplo, la industria textil. Es claramente el problema central de Argentina, la desocupación de mujeres y jóvenes, hay que cuidar esos sectores. Y lo cuarto es mucha obra pública, mano de obra intensiva, mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Haciendo todo eso juntos, nosotros paramos la caída, que es lo primero que hay que hacer, después hay que reconstruir. 3.250.000 nuevos pobres, 1.100.000 nuevos indigentes, este 35 y más, ¿no? Porque faltan meses que hablamos de pobreza, 52,6%. Son menores de 14 años. Una pregunta que es necesaria, nosotros decimos, con hambre no se puede enseñar y aprender. La vergüenza y la bronca de que nuestras niñas, niños y jóvenes estén pasando por esta situación. El 13% de los niños han sufrido hambre. Un chico que come mal va a aprender mal y se le va a complicar todo el resto de su vida. Está claro que hay un problema estructural. Hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Es saltarse las comidas. Esa es la realidad social hoy de la Argentina. Hay una tarea muy clara para hacer, empezando por ampliar la cobertura de la situación de los niños, incorporar lo que están faltando, que son las salas de 3 y de 4 años, todo lo que tiene que ver con jardines. La desigualdad empieza de muy chiquitito, y lo alimentario. Por eso acá, la primera política social, el 10 de diciembre, a 10 de la mañana, es resolver, garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Eso es lo básico para parar la caída, para luego empezar a reconstruir. Daniel Arroyo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Esto fue Canto Maestro, emisión 647. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Los ves, están tan contentos, y esa sonrisa no la juzga ningún tribunal. Por las calles, estas vidas valen poco o nada. En mi barrio, esa gente tiene hambre y bronca. Si hay un Dios, algo tiene que hacer. Sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la 10. Ustedes son los que nos van a dar el plus como para ganar los partidos. Después de las operaciones que se han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos de perseguir. Es decir, buscar la forma de vencer al tiempo, reemplazarlo con una organización. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Ustedes son los que nos van a dar el plus como para ganar los partidos.